Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, y hemos ahora abierto una nueva sección. Bueno, hemos regresado el lunes de cantantes. Vamos a intentar cubrir las expectativas del público, bueno, de los oyentes. Y bueno, yo soy Kelly. Y yo soy Daniel García, ahora en lunes de cantantes. Tenemos un compositor muy querido aquí que está en nuestro lunes de cantantes. Va a hacer todo lo posible para que se sienta como un cantante más. Okay. Bueno, empezamos con Ana Netrebko. Ella es una cantante lírica. Su tipo de voz es soprano lírica. Ella es una soprano lírica. Bueno, les voy a contar un poquito de ella antes de escuchar sus interpretaciones. Ana Netrebko es una cantante soprano lírica rusa-austriaca. Chistoso. Una de las más importantes sopranos líricas de su generación. Ella tiene 47 años de edad. Un dato curioso, bueno, no es tan curioso, sino que ella tuvo 3 relaciones amorosas en toda su vida. La primera fue un novio, la segunda vez se casó, pero se divorció y ahorita actualmente está casada. Ana Netrebko comenzó su carrera artística como conserje en el Teatro Mariinsky. O sea, no empezó literalmente como cantante, sino que empezó limpiando. Sí, empezó limpiando. Qué interesante. Empezó limpiando y ahí llamó la atención del director de orquesta Valery Ginier y en consecuencia se hizo su mentor musical. Ella fue guiada por Ginier y debutó en el mismo, en el Mariinsky, como Susana en las bodas de Fígaro. O sea, le dieron un puesto súper importante. En el 95, con 24 años de edad, debutó en los Estados Unidos como Ludmila en la ópera de Mikhail Glinka, Ruskan y Lundla, en la ópera de San Francisco. Después de su exitosa presentación, comenzó a tener mucha más acogida y comenzó a presentarse y a hacer dúos mucho más importantes con el tenor Plácido Domingo, que hizo una apertura muy interesante. La obra que yo les traje es de los cuentos de Hoffmann, La Vacarola, y vamos a escucharla. Thank you. Escuchamos la Barcarola de los cuentos de Hoffmann, escrita por Jacques Offenbach. La interpretación fue hecha entre Anna Netrebko y Elina Garanca. Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, pues a mí sí me gustó este como dúo en armonía y la voz de la chica, que ¿cómo se llamaba? Anna Netrebko. Anna Netrebko. Así. Destaca bastante porque ella se forjó así mucho su trabajo desde que empezó, o sea, empezó trapeando los pisos de un teatro prácticamente, y mírala ahora, tiene 47 años, pero esa mujer se ve de 25, cosas así. Bueno, yo escogí la Barcarola porque este es el número más famoso de la ópera Belenud o Nud d'Amour. Este se interpreta en el acto número 3. Curiosamente, el aria no fue escrita por Offenbach pensando en los cuentos de Hoffmann, o sea, sino que fue pensada como para la canción de los elfos de la ópera Die Reims, Las Hadas del Rin. Bueno, esto se estrenó en Viena el 8 de febrero de 1864. Como te digo, no fue pensado, sino que simplemente sacudió y ahorita es muy conocido. Esta es una de las mejores versiones que tengo. También Anna Netrebko destaca por tener esa coloratura. No es coloratura, es lírica. ¿Cómo es que decían en una entrevista? Esa voz refrescante, así la decían. Ya veo. Otra que también traje de ella es Sempre Libera. Esto es de La Traviata. Espero que les guste y escuchemos. Thank you. habíamos escuchado Sempre Libera, de interpretación de Ana Netrebko y Samir Pirgu. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste al escuchar esto? Tú me dijiste que ella es cantante lírica. Sí, ella es una soprano lírica. O sea, es la información más acertada que pude encontrar. No solo en Wikipedia, me fui a otros lados. ¿Y cuáles son las características de una cantante lírica? Las características es también por su rango vocal, para ser una cantante lírica, por eso. Porque hay las que son soprano espinto, y soprano lírico, soprano ligero, y soprano de coloratura, soprano lírico ligero. Y para saber cuáles son tus topes, siempre te ponen así, de dónde hasta dónde llegas, y ahí te van catalogando. Porque normalmente las que son de coloratura son muy, muy agudas, pero no llegan al registro grave. Vuelta a las que son líricas, el registro grave les queda un poco cómodo. Bueno, les queda cómodo. Yo soy lírico ligera y a mí el registro grave me queda cómodo, no me afecta tanto. Qué interesante. ¿Y las notas altas para ti? Las agudas. Chuta, y depende porque recién yo me estoy recuperando, entonces ya veo. Estoy recién volviendo a ver de qué estoy haciendo. Mira, ¿sabes algo curioso de este acto? Ella está enamorada y lo rechaza una y otra vez y así. Pero el siempre libera significa siempre libre. Entonces llega a la conclusión de que no, yo soy libre. Entonces él está cantando, el tenor le está cantando una canción de amor, pero no, mientras ella dice siempre libre voy a ser. Entonces es como que no quiere compromisos. Ya veo. Bueno, terminando con Ana Netrebko, les recomiendo mucho que escuchen todo lo que es acerca de ella. Y bueno, también, ya dejando un poco lo que es Rusia, nos vamos un poco más a Ecuador. Les traje el tenor Ángel Oyolo García. Sí. Bueno, Ángel Oyolo García nació en Guayaquil el 3 de octubre de 1938. Comenzó su profesión desde los 5 años de edad en su etapa escolar. Una de sus maestras del centro escolar 9 de octubre, Maruja Calderón von Bulchat, le dijo que tenía aptitudes para el canto. Tuvo como profesores a Carlos Argita, Laura Calle y Luis Ganarte. Y el premio primero le dio clases en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Después tuvo clases particulares y a los 17 años lo llevaron a la Casa de la Cultura, donde comenzó su carrera de tenor de mano del profesor de Carlos Argita. Bueno, su carrera musical empezó en el 62. Bueno, yo ni siquiera existía en ese tiempo. Lo siento. Realizó su primera ópera, Caballería Rusticana, basada en un relato de la novelística italiana Giovanni Verga. En el Teatro San Francisco fue creado por los estudiantes del Conservatorio de Música. Bueno, durante su etapa artística fue invitado a orquestas sinfónicas para hacer ópera, italiano y francés, o sea, en diferentes. Pasó Panamá, México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, o sea, se fue un montón de lados. Una cosa que les traje de él es el pasillo conocido, Manabí. Y bueno, escuchémoslo y espero que les guste. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de tu ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido turquí de tus cielo en esas tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. De mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Cual ninguna hospitalaria para el alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Acabamos de escuchar Manabí interpretado por el maestro Ángel Oyola García. ¿Qué te pareció, García? Me ha gustado la versión del primo. Pero me estabas diciendo por interno que mejor es con las guitarras y requinto. Ah, bueno, sí, es que hay otras versiones en las que se toca con requinto. Y bueno, obviamente como el requinto siempre tiene picadito, ¿no? Chilla mucho, no, mentira. Claro, entonces, es maneras diferentes de interpretar. Bueno, hablando un poquito más de Manabí, el Pasillo Manabí es un poema hecho canción que se escuchó por primera vez el 12 de marzo de 1935 en Guayaquil. Es full, full viejo. Considerado hoy en día como el himno para los manabitos, o sea, no hay manaba que no conozca eso. Verás, fue compuesto por Elías Cedeño Yerbés, la letra, y por el cuencano Francisco Paredes Herrera fue la música. Ellos eran amigos de toda la vida, así. La letra nace en el 35 cuando el poeta observaba una caída en el sol en el atardecer de Guayaquil. Solo por eso nace la letra, porque estaba viendo el atardecer así. Y nació. El escritor hace una reseña de su origen. Era algo hermoso ver cómo lentamente se escondía el sol tras los cerros del Chongón. Entonces me acordé de mi tierra Manabí y tomé una hoja y empecé a escribir. O sea, de ahí nació simplemente porque se sentó a ver y vio el sol caer, se inspiró. Le dio un atacazo artístico. Sí, dice es que estaba tan hermoso Manabí y lo escribió todo. Eso es cuando la gente se inspira y tiene creatividad. Y así pasa a veces, que estás de la nada y de repente te llega la idea, te llega el atacazo. Me ha pasado incluso a mí. Cuando no sé qué hacer, a veces estoy en el blancazo, no sé qué hacer. No se me ocurre nada y de repente, ¡pah!, se viene la idea. Sí, hay que agarrarla de una, si no después te olvides. Donde sea, en el baño. Exacto, a anotar en la servilleta lo que se te ocurra. Bueno, escuchamos a dos grandes. Bueno, según yo, Ana Netrebko es una de las más grandes que yo he escuchado. Me gusta mucho y, bueno, es una de mi inspiración a seguir, diría yo. Y también nuestro tenor, que ya tiene 80 años. Madre de Dios. Ya está bastante avanzado en edad, pero todavía le sigue dando allá. Entonces, bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Dani? Yo les traje igual tres obras, pero antes de presentar quería hacer una pregunta acerca del desarrollo de la edad conforme a la voz. O sea, ¿alguien que tenga, como dice, 80 años, se le va cambiando la voz, se va haciendo más gruesa? Puede ser. Por ejemplo, un lírico. ¿Un lírico ya no dejaría o...? Depende de cómo lleves tu técnica y el cuidado que hagas para que tu voz no se perjudique. Mira, Pavarotti murió viejito y seguía con lo mismo. Eso también, o sea, sería un buen mantenimiento de la voz y a la vez no forzarle. Sí, sí. Para eso te sirve bastante lo que es la técnica, Alexander. En otro programa sería muy bueno de hablar de este tipo de técnica. Y bueno, nos vamos a comerciales antes de comenzar con Dani. Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, nos fuimos a mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y entonces volvemos ya de mensajes. Entonces, ¿qué nos has traído hoy, Dani, el que se fue del contemporáneo y vino conmigo a Cantantes? Ahora que estoy en Cantantes, siento la libertad de poner otras obras que igual son contemporáneas, pero también son cantantes, como por ejemplo ahora les traje el queridísimo JJ, con la canción que han de conocer, pues obvio, Cuando llora mi guitarra. Llora mi guitarra, más sus órganos de llorar. Exacto, como una guitarra misma. Voy a hablarles un poquito de su vida, para quien no conozca, antes de presentar la obra. Bueno, fue conocido con los apodos de El Ruiseñor de América y Mr. Juramento. Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Y sus canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchas consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional, así como un piquero de patas azules. Bueno, también cabe recalcar que no se ganó solo el de Ruiseñor de América. Es muy chistoso cómo se ganó ese nombre porque fue... O sea, no se hizo famoso aquí, sino que tuvo que salir afuera y con unas baladas peruanas, sino, no, pasillos, no me acuerdo muy bien. Trajo acá y se hizo famoso, por eso le dicen el Ruiseñor de América, porque fue primero afuera y después adentro. Qué manera tan sarcástica de ser famoso aquí en Ecuador. Qué ironía. Eso sí me parece que había escuchado. Y sí, pues, las melodías que popularizó entre la que cabe mencionar, De cigarro en cigarro, Alma mía, Interrogación, Odio en la sangre, Te odio y te quiero, Carnaval de la vida o Cuando llora mi guitarra, como la que voy a presentar, todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. Sí, para que veas cierto el impacto que dejó. Si te vas a Perú, todavía encuentras, o sea, ves estatuas hechas de él y tú te dices, de aquí creo que no hay. Wow, solo en Guayaquil creo que hay una estatua de él. Sí, y allá en Perú tienen en todos lados. Entonces procedemos a poner Cuando llora mi guitarra de JJ. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. ¶¶ la guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la viera. Volvemos de escuchar Cuando llora mi guitarra. Les voy a contar un poquito más de la vida de este gran cantante. Habiendo perdido a su padre cuando apenas contaba con 6 años de edad, su madre trabajó como enfermera para mantenerlo. Julio fue muy enfermizo durante su infancia. Padeció bronconeumonía, difteria, disentería y hasta tuvo un principio de parálisis infantil. Solo le faltaron otras enfermedades. Sí, escuchando al dúo Guayaquil, a Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubira Infante, un clásico, y al dúo Villafuerte, artistas que marcaron una época en la música nacional y que influyeron en su vocación por el canto. Me gustó, o sea, me sorprende un poco porque en ese tiempo casi era la técnica vocal un poco restringida para el canto popular, bueno, la música nacional, y hasta ahorita hay cantantes que todavía no aplican correctamente la técnica vocal, y la técnica vocal no te afecta qué tipo de música estés cantando. Eso estaba comentando yo con una maestra que tiene un doctorado y dice, no importa si es lírico, popular, chicha, lo que sea, si tú haces una buena técnica, tu voz no se daña. Entonces, sí fue algo, me sorprendió bastante que él avanzara tanto y no se dañara la voz, no sé quién le habrá enseñado y cosas así. A los 17 años ya era conocido por su hermosa y cálida voz, y participaba en programas de Radio Cóndor. Y en 1950 se unió con dos amigos y se dieron a recorrer los pueblos de Esmeraldas y Manabí cantando en trío. En alguna oportunidad se vio obligado a volver a su oficio de zapatero para sobrevivir. A pesar de los reproches, castigos, lágrimas y ruegos de su madre, no fue capaz de dejar su vida bohemia y parrandera. Sí, me acuerdo. Mi mamá me contaba que una vez lo había visto allá en Loja, cuando ella era joven, a sus 17 años, que había pasado por ahí. Y que también estaba ahí circundando el chisme de que era muy, muy, muy mujeriego y que tenía hijos en todos lados. Su última gira internacional tuvo lugar por Estados Unidos y Canadá. Los escándalos de su turbulenta vida también eran con frecuencia noticia. Varias veces fue apresado y casi siempre por problemas de mujeres o por incumplimiento con el Tribunal de Menores. Además de haberse casado 5 veces, tuvo hijos con otras mujeres que llegaron a sumar un total de 28. Nunca negó sus orígenes humildes, se mostraba generoso, despilfarrador del dinero con sus amigos y prototipo del machismo porteño. Y aquí uno que con un hijo ya está sufriendo. Exacto. A su regreso al Ecuador en 1975, cansado, envejecido prematuramente, carcomido por la cirrosis, fue abuchado en una actuación en su ciudad natal porque su voz ya no era la de antes. En los últimos años tenía un programa de Radio Cristal titulado La Hora de JJ, de cuya propaganda a duras apenas sacaba para vivir. No obstante, cuando Julio Jaramillo murió, el pueblo lo consideraba todavía como el gran cantante, lo cual contribuyó a que en torno a él se tejiera la leyenda. Muerto a la edad de tan solo 43 años, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular ha conocido en Guayaquil, pues se calcula que fueron acompañados por unas 250.000 personas. Yo sí vi ese funeral, que es en un estadio que le dejaron ahí para que lo vean. Después de su muerte, un empresario argentino lanzó al mercado los discos de larga duración que contenían las canciones, muchas de ellas inéditas, que Julio le grababa cuando tenía necesidad de dinero, dando así la base al dicho popular de que el ruiseñor cantaba mejor después de muerto. Su vida ha sido llevada al cine en el largometraje Nuestro Juramento, rodado en México y Guayaquil, con argumento de su hermano Pepe Jaramillo. Una vida bastante turbulenta como buen artista. Pepe J. Bueno, sí. O sea, después de muerto lo comenzaron a alabar. Oye, pero yo caché que, bueno, me enteré por ahí que su funeral duró 5 días. ¿Cómo lograron mantenerlo? Sí, 5 o 3 días me acuerdo que lo dejaron ahí en el estadio, así, para que lo vayan a ver. Chido, no empezó ya a descomponerse. Alto formol, así. Mucho formol. Bueno, ¿y qué más nos has traído? Bueno, una vez ya presentado al querido JJ, pasamos ahora a United States of America. Con la música folclórica americana del centro de Estados Unidos, que se le conoce como country, o folk rock, o folk country. Bueno, vamos a pasar a los gringos, más o menos. Vamos a pasar práctica. Música gringa. Así, ¿la de barrio o no de barrio? No, esta es de campo, pe. Bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Shawn James, y traje exactamente 2 de este gran cantante. Que quisiera que Kelly también dijera alguna característica o opine sobre lo que trata y de lo que habla él. Así que escuchemos The Curse of the Fall de Shawn James. Oh, hemos vuelto de escuchar a Shawn James. Dime, ¿qué te parece, Kelly? Oye, sí, aquí como estábamos hablando en interno que me dijiste que era un country dark o dark country. Sí, me gustó bastante, me gustó el intro. También me gustó mucho, mucho la instrumentaria que fue implementada, pero sobre todo me gustó bastante su voz. Estaba debatiendo entre decir que era un tenor espinto o un barítono con un buen falsete. Yo creo, bueno, no tengo tanta experiencia, pero yo creo que es un barítono con un buen falsete, porque no sube tanto, pero sí baja. Sí, entonces sí, es como que... ¡Ay, qué hermoso! Me gusta mucho, voy a empezar a escuchar más este Dark Country. Bueno, pues hablemos un poco de su vida. Shawn James nació en 1986, o sea, no es tan viejo, en Chicago. Cuando era niño asistió a la iglesia pentecostal local. De ahí que sus canciones siempre hablen un poco sobre estos temas. Cantando en el coro de iglesia, también tomó clases de orquesta y voz en la escuela secundaria, así que siempre en formación musical desde pequeño. Shawn James comenzó su carrera trabajando en estudios de música como ingeniero de sonido. Allá en 2012, él y su esposa Michelle se mudaron a Nashville, Tennessee, a Fayetteville, en Arkansas, para seguir una carrera en la industria de la música a tiempo completo. Al principio, Shawn James recorría el centro de Fayetteville. A partir de ahí, comenzó a grabar sus propias canciones en un estudio de dormitorio. Parte del álbum The Dark and the Light es esta obra. Algo que también me llamó bastante la atención es que es bastante nasal. No sé si es característico del country ser bastante nasal, ahí como que estoy expresando algo, mis sentimientos. No sé, tú dime. He escuchado que en otras son así. Tal vez sea así o... Algunos también tienen la voz limpia, se puede decir. Sí, tal vez solo sea su textura, su color o... Otra canción que hayas traído de él, así. De él mismo traje una que se llama El Ladrón y la Luna, o en inglés The Thief and the Moon. El Ladrón y la Luna, chica. Bueno, escuchemos a ver qué tan chévere suena esto. Que suene. Said the thief to the moon, I'll extinguish your light soon. I'll put an end to all the light that you shed on this world in its darkened state. Said the moon to the thief, you alone light of what you seek. You're doomed the world to wander the night with no light to guide the paths that men seek. Oh, but oh. El mismo año también lanzó su primer álbum autoeditado, Shadow, de la cual surge esta obra. La anterior era de, como les dije, The Dark and the Light, que es ya del 2019, que tiene más producción y más dinero, pero esta es de las primeras que hizo allá por el 2012-2013, así que se nota claramente cómo tiene un poco menos de producción y es un poco más como de casa, como de home studio. Si sientes que solo él y la guitarra y el violinista y sí, para de sufrir. Sí, es como... No te puedo decir, pero este género me gustó bastante y sobre todo como hace la identificación de la voz, es bastante preciso, así. Tú me estabas comentando algo por interno de lo que significaba la letra. Ah, sí, la letra simboliza al ladrón que le dice a la luna que quiere llevarse toda la luz del mundo para poder robar lo que quiera, a lo que la luna le dice que si tú haces eso, el cielo y la tierra se estremecerán por las acciones que has hecho y la maldad reinará, a lo que el ladrón dice, sí, pero todas las riquezas del mundo van a ser mías. A lo que le responde la luna como un último mensaje, le dice que podrá ser que vivas rico, pero a la final, cuando te mueras, tu tumba no será recordada por nadie y terminarás yendo al infierno, así que la única vida del ladrón es servirse a sí mismo y al demonio. Uh-huh. Más o menos algo así, dice la letra. Qué miedo, no voy a ser ladrón entonces. Bueno, entonces, Shawn James formó una banda llamada Shawn James y The Shapeshifters, con músicos locales, y después de eso lanzó 3 álbumes solistas más. Un álbum en vivo y 3 álbumes con The Shapeshifters. También dirige su propia compañía de grabación, Shawn James Music. La primera vez que la música de Shawn James se volvió viral fue cantando su actuación en American Hearts, de A.A. Bundy, filmada en un santuario de lobos en Colorado. Se publicó en Reddit. A partir de entonces, su música ha sido utilizada como tema para You Come Man, de Discovery Channel, y presentada en Reckless, de CBS, y Shameless, de HBO. Ganó protagonismo cuando Sony PlayStation presentó la canción True Revival de su primer álbum Shadows en el tráiler de su juego The Last of Us Parte 2. De ahí también se hizo bastante famoso. Esta exposición generó más de 3 millones de reproducciones en Spotify, encabezando la lista viral de Spotify en el Reino Unido. Después de esto, James G. llegó a un acuerdo editorial con Relic Music Group en 2018 y firmó con Part Plus Labo Records. Así que en resumen, álbumes como solista tiene Shadows del 2012, Deliverance del 2014, On the Soldiers and Giants del 2016, Live at the Heartbreak in House en 2018 y The Dark and the Light del 2019, que es la que sonó antes. Y con su grupo que se llama con The Shapeshifters está The Wolf, The Bear, The Hack, The Covers y The Gospel According to Shawn James and The Shapeshifters, cada uno desde el 2013 hasta el 2017. Bueno, me gustó bastante. Bueno, también creo que se nos está acabando el tiempo. Antes de irnos, quisiera decir que si tienes algún disco por ahí, quieres una entrevista, hablar o algo, puedes venir acá y nosotros con todo el amor del mundo te entrevistamos. También si tienes otras cosas más, si quieres darnos consejos, tips y cosas así, pues estamos abiertos a tus sugerencias. Estamos en Facebook como Afínamela y espero que nos busques, espero que te guste cada programa y bueno, ¿tú qué dices? Yo digo que lastimosamente se acabó nuestro tiempo, espero que hayan disfrutado esta música interesante y curiosa de varias partes del mundo, por no decir que fue ecuatoriana, europea y solamente estadounidense. Y también vamos a intentar no solo traer música sino también tips vocales para que puedas tener una mejor salud vocal, sensaciones y que tenga bastante reverberancia. Un buen mantenimiento vocal. Así que esto ha sido Lunes de Cantantes con Daniel García y Kelly Selly. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela. o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us the song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as the smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Coming to see, to forget about life for a while. And the piano.